Muy bien, vamos a continuar con la actualidad. Estamos en el tramo final de la campaña electoral. Se vienen ya el próximo domingo las elecciones y los candidatos pasando también por Radio Olavarría para, bueno, usar el último tiempito que les queda ya antes de la veda, y por eso estamos en contacto con el candidato a intendente por UDESO. Es el señor Ernesto Cladera. Gracias por atendernos y buenas tardes, Cladera. No, gracias a ustedes por llamarnos y buenas tardes, tengas vos y todos tus oyentes. Arduo trabajo en el tramo final de la campaña, lo he visto dialogando con los vecinos y explicando la propuesta a mucha de la gente de la ciudad, ¿verdad? Sí, sí, mirá, casualmente en este momento estamos en Loma Negra y llevando nuestra propuesta, porque creemos que lo mejor que puede hacerse en estas campañas es expresar sus ideas, mostrar las propuestas que se tienen, la forma en que uno piensa que tienen que hacerse las cosas, y de esa manera el vecino tiene más elementos a la hora de elegir. Sí, es eso fundamental, sobre todo eso, ¿no? El hecho de poder comunicar, que es lo más importante a la hora de que el vecino tenga que elegir. ¿Y cómo van en ese contacto con los vecinos? ¿Qué le piden? ¿Comparten las ideas? Imagino que eso debe ser una experiencia de intercambio mutuo, ¿no? Porque usted se debe enriquecer también con esas charlas. Sí, seguro, siempre pasa eso. La verdad que de las mejores cosas uno las recibe en los intercambios con los amigos, con los vecinos, en las localidades. Tenemos una propuesta amplia, por ejemplo, para las villas. Nosotros pensamos que tienen que tener desarrollos autónomos, tienen que tener su propia vida, deben poder crecer y realizarse. Por eso, desde la planificación urbana hasta la necesidad de contar con parques industriales en cada localidad, es parte de nuestra propuesta. Y por supuesto, en educación, hay que invertir en educación si uno quiere cambiar en definitiva las condiciones que vienen desde años, tiene que invertir en educación. Esta no es una propuesta trascendente, pero sí es la propuesta que nosotros creemos más importante, porque, a ver, el país se hizo a través de la educación, a través de Sarmiento, la ley 1420, a través de muchos años siguiendo concienzudamente esas líneas que se trazaron en el siglo XIX. Y bueno, estas son nuestras ideas y uno ve que son receptadas, siempre en reuniones muy amables, te apoyen o no, uno tiene que intercambiar como personas de bien. Pasadas las elecciones todos somos vecinos y nos vamos a encontrar en los mercados, en la panadería, en el supermercado, en el taller, en donde sea, nos vamos a encontrar y vamos a poder seguir hablando. Absolutamente. Ernesto, y el otro día escuchábamos una conferencia donde habían estado presentando algunas posiciones y siempre el tema de seguridad, la seguridad en la sociedad es un tema recurrente y me imagino que una expresión constante de vecinos, ¿no? Sí, por supuesto. Nosotros en ese sentido estamos trabajando mucho, lo hemos hecho desde hace años y tenemos muy buenas propuestas. Y sobre todo creemos que tenemos la actitud necesaria. Vos fijate, acá se dio un terrible caso, ustedes lo han comentado infinidad de veces, como el doctor Alonso, y las cosas que sacó a la luz este caso fue las cosas que nosotros veníamos diciendo desde hace tiempo. En ese sentido, nosotros creemos que son muy buenos todas las inversiones, y yo aplaudo todas las inversiones que se hacen en materia de seguridad, sean patrulleros, cámaras, GPS, etcétera, etcétera, todo está bien. Pero la verdad que a esta altura del partido la cuestión pasa por el factor humano, las personas, y además por las instituciones que tienen que darnos seguridad. Y en ese sentido es el poder político el que tiene que aplaudir, tiene que elevar a las personas que cumplen muy bien con su cometido, pero también tiene que señalar a aquellos que no lo hacen. Y bueno, esta es, creo, la cuestión que está faltando en Olavarría, bueno, además de planificar en materia de seguridad como en cualquier otra, en cualquier otra materia, hace falta tener actitudes decididas en ese sentido. y bueno, hemos presentado una exhaustiva plataforma en materia de seguridad que creemos que va a ayudar, porque vos sabés que el progreso de los pueblos está atado a la seguridad. Si Olavarría fuese, como nosotros decimos en nuestro plan, en nuestra plataforma, una ciudad segura, esto es muy beneficioso en materia de inversiones. Acá hay gente que ha llegado a Olavarría huyendo del conurbano. Bueno, nosotros no podemos dejar que se transforme en un conurbano Olavarría. Absolutamente. Y Ernesto, ¿y cuáles son las otras bases por ahí que usted nota que más le piden los vecinos? Aquella que por ahí, bueno, podemos aprovechar estos minutos para aclarárselas, ¿no? Bueno, el otro de los temas centrales es el tema del trabajo, indudablemente. Claro. En ese sentido creemos que debe haber una distribución equitativa y además hay que reconocerlo, hay un florecimiento económico en el país que hay que aprovecharlo. Pero hay que aprovecharlo en forma equitativa. Nosotros planteamos una política desarrollista sobre, la llamamos de polos de desarrollo. Creemos que una concentración industrial en un solo lugar no es lo más adecuado. Nos parece que debe haber, como te decía hoy, parques industriales en cada localidad, que además deben ser afines con las actividades locales. Por ejemplo, mirá, ahora en Loma Negra estábamos recorriendo Villa Lacló, que es una zona de talleres metalmecánicos y de talleres automotores. Esta es una zona preponderantemente para ese tipo de usos. No sería lo mismo en otras localidades del interior, como Hinojo, Colonia Hinojo, más proclive a otro tipo de emprendimientos. Sierras Bayas es otra zona que tiene toda una tradición industrial. En ese sentido, ese debiera ser el perfil de los parques industriales que están en la ley de parques industriales. Y de esa manera vamos equilibrando el crecimiento. Y esto es muy importante porque uno no tiene que pensar a Olavarría de hoy para mañana o a 10 años. Las cosas que se hacen en Olavarría son a largo plazo. Por ejemplo, siempre digo que las políticas de salud se llevaron a cabo en Olavarría durante 30 o 40 años. Y esto es extraordinario. Estas políticas de salud llevaron a que Olavarría tenga el mejor sistema de la provincia, el sistema de salud de la provincia. Ahora un poco afectado por algunas bajas en el personal, que creemos que deben ser atendidas, y los turnos, y el otorgamiento de turnos, y hay otras cuestiones, pero es el martillar continuamente, año a año, distintos intendentes, y sobre todo, obviamente, el intendente Elio Geseverdi en sus últimos años, hicieron de Olavarría la mejor plaza en materia de salud de la provincia de Buenos Aires. Eso mismo hay que llevarlo a otras disciplinas, a otras áreas. Nosotros pensamos que en educación podemos tener la mejor educación de la provincia de Buenos Aires. Y hacer obra pública, que es parte de nuestra propuesta, también es construir escuelas. Este es otro de los temas que queremos. Bien, estaba pensando cuando usted nombraba algunas de las localidades también, y a veces, muchas veces se habla, y hoy muchas ciudades han salido adelante con esta situación fuera de la industria y todo esto que hacía mención en cuanto al trabajo. ¿Cómo ve a Olavarría en lo turístico? Recién mencionaba Sierras Bayas, por ejemplo, que es un lugar tan pero tan bonito. Por supuesto, esta propuesta también la hemos tenido desarrollado. El turismo es una de las materias pendientes de Olavarría. Yo creo que hay que invertir en turismo. Loma Negra, la Villa Vieja, el centro de la Villa Vieja, los edificios que tienen, pero es de una belleza. Uh-huh. Además, es uno de, esto te lo digo como arquitecto, uno de los pocos ejemplos de Villa Obrera con un centro comercial, hecho en el 1929, esto es extraordinario. Sierras Bayas, Las Caleras sobre la calle Roca, también. Pero además hay que utilizar las canteras. Claro. En España, en las Islas Baleares, por ejemplo, las canteras agotadas son motivos turísticos. Y puede vivir y convivir perfectamente la actividad industrial con la actividad turística. Por supuesto, con todos los resguardos correspondientes, pero esto que te estoy diciendo, que lo han hecho los españoles en las Baleares, es una cosa para copiar. En ese sentido, por ejemplo, la calle Roca. los viejos edificios de Calera, donde en uno de ellos está el museo, esto está muy bien. Por atrás y por arriba de la escalera está lo que se llamaba el camino de los carros, por donde iban los carros a volcar el material a estos hornos. Mm. Bueno, ese camino hay que empedrarlo, hay que hacer todo un paseo en esa zona. Cuando uno va a Córdoba, por ejemplo, uno ve que no... A ver, tenemos casi las mismas cosas. Lo que pasa es que los cordobeses son geniales para utilizar estas cosas. Claro. Hay que ir a Altagracia. En Altagracia tienen edificios históricos, pero lo usan muy bien, le sacan muy bien el jugo, que esto es lo que hay que hacer. Y para eso hay que invertir. Hay que invertir desde lo público y ahí luego se van sumando, y estos años se han ido haciendo inversiones desde lo privado. ¿Cuántas cabañas hay? Bueno, tenemos cerca un ejemplo, el de Tandil. Esto es importante. La verdad que no tenemos nada que envidiarle a Tandil. Nuestras bellezas naturales son similares. El perfil de ellos es absolutamente turístico. El nuestro es industrial y debe conciliarse con lo turístico también. Totalmente. Bien, Ernesto Cladera, estamos cortitos de tiempo ya, sí. Pero le quiero decir a los oyentes que en Radio La Barría, a lo largo de estas jornadas, hasta que la veda nos permita, vamos a tener la posibilidad de ir contactándonos con usted, con los candidatos, así que habrá posibilidades de ampliar algunos conceptos. En este caso, bueno, me recliné por ahí por algunos temas que yo escucho que la gente hoy por ahí, no me quiero rogar el hecho de decir la gente, que yo por ahí escucho con alguno que me cruzo y quería consultarlo sobre esos temas que me parece que son importantes, son dudas que se van generando y que todos quieren saber, al menos a la hora de analizar a qué candidato elegir, y me parece que está bueno poder dar la posibilidad de explicar y de contar un poco más acerca de la base política y de aquellos pensamientos, si bien, bueno, ya lo conocemos y hace rato que está en esta situación, pero es importante conocer también y ampliar en profundidad algunas cuestiones que tienen que ver con el desarrollo de nuestra ciudad. Así que por eso le agradecemos mucho, Ernesto. No, te agradezco a vos. Tenemos un gran aprecio por Olavarría. Es, como decimos nosotros, nuestro lugar en el mundo. Hay que querer este distrito, a estos pueblos, las localidades y a la gente, y respetar sobre todo el resultado electoral. Hemos luchado mucho años atrás para que vuelva la democracia, y el valor más importante que tiene hoy el ciudadano para manifestarse es el voto. Por supuesto, los resultados son inapelables, pero no importa, hay que continuar la lucha, hay que luchar. No gana, nunca va a ganar aquel que no da pelea. Exactamente. Ernesto Cladera, muchísimas gracias. No, gracias a vos. Buenas tardes. El señor Ernesto Cladera, candidato a intendente por UDES, Unión para el Desarrollo Social, bueno, contándonos algo, simplemente algo, de aquella plataforma, de aquellos pensamientos que tiene sobre Olavarría, y estamos ahí, en el tramo final, en la recta final de las elecciones que serán el próximo domingo.